Javier, la última. Esta semana volvieron a prorrogar la suspensión de la resolución 246. Es la que generaba estas zonas, reglamentaba un poquito lo que se podía hacer en las zonas de amortiguamiento en cuanto a aplicaciones agrícolas. ¿Cómo están trabajando y cuándo pensás que se va a resolver eso? Y lo planteo porque muchos productores ven esta norma o lo que salga como una forma de ordenar y dar criterio para que no aparezcan después distintas normas municipales que prohíben, que bloquean. ¿Cuándo va a haber una definición sobre este tema? Sí, tal cual. Esa es una norma que ya se había suspendido durante la gestión anterior. Sí. Nosotros teníamos el vencimiento en febrero del año pasado, o sea que casi apenas asumimos, y en aquel momento planteamos un horizonte de un año, y ahora lo que hicimos fue una prórroga de 3 meses. Prorrogarlo 3 meses marca también un poco los plazos que nos estamos fijando para trabajar en esto. El año que pasó, además de la prórroga, nosotros creamos el Observatorio Técnico de Agroquímicos, donde invitamos a todas las universidades de la provincia de Buenos Aires o con incidencia en la provincia de Buenos Aires, invitamos al INTA, al CONICET, a que hicieran sus presentaciones de trabajos técnicos y científicos sobre la materia. Y a partir de eso se hizo un documento que tiene, bueno, muchos componentes con respecto a la aplicación, sobre las técnicas de aplicación, sobre los mecanismos de amortiguación de sus efectos, sobre la incidencia o los cuidados que tienen que tener los trabajadores, digamos, sobre un conjunto muy amplio de temáticas. Y ese documento, ya te lo puedo adelantar, nosotros lo vamos a estar presentando en la web el 1 de marzo. El primero de Así que marzo. vamos a dejar todo el mes de marzo colocado en la web para que se pueda dar el debate, para que cualquiera pueda leer, acceder, comentarlo, hacer sus objeciones sobre lo que nosotros estamos viendo a partir de, digamos, de, en realidad, a partir de nuestra síntesis de trabajos técnicos. Y bueno, y entendemos que a partir de ahí, por supuesto, se va a ir dando el debate que nosotros planteamos. Es interesante señalar estos 3 meses porque también, por supuesto, nos hemos planteado de alguna manera cerrar en algún momento el debate porque efectivamente creo que es importante generar el diálogo, generar la comprensión de cada uno de los temas Pero y avanzar de una vez también por todas. adoptar las medidas que a partir de eso se consideren más adecuadas, un poco por lo que vos decías, ¿no? Por la importancia que tiene el tema en la provincia de Buenos Aires, y porque la verdad que cuando asumimos nos encontramos con un horizonte muy variado, donde hay 68 municipios que tienen una norma específica, que difieren en la norma, a veces siendo municipios incluso aledaños, difieren muchas veces, y hay otros tantos municipios que no tienen ninguna norma específica, con lo cual la verdad que la situación en la provincia es sumamente dispar y a nosotros nos parece que desde la provincia de Buenos Aires se tiene que dar una orientación general que contribuye, por supuesto, a brindar determinadas certezas y una orientación a los productores. Nos quedamos atentos al 1 de marzo entonces para que empiece este debate en serio. Abrazo grande. Bueno, un Chao, abrazo, Javier, muchas suerte. gracias. Hasta luego. Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Desarrollo Agrario de Agrario. la provincia de Buenos Aires. Quédense, ya llega.